El Tianguis Indígena te invita al Festival Chontal. Por la revaloración de la cultura chontal y la recuperación de su lengua materna. Un pueblo que no conoce su cultura es un pueblo sin identidad. Por eso debemos dignificar nuestras raíces para sentir el orgullo de saber de dónde venimos. Tres días de fiesta y cultura frente al mar. Trae tu tienda de campaña o hamaca. 20, 21 y 22 de agosto de 2010. Playa Cangrejo, Morro Mazatán, Oaxaca. La cultura chontal no debe desaparecer. Unamos nuestras fuerzas para que vuelva a florecer. Ven a disfrutar de la cultura de la chontal alta y de la chontal baja. Su historia, su música, su danza, su comida y sus tradiciones. Bandas de música, teatro, concursos, talleres, papalotes, conferencias, calenda, globos aerostáticos. De las manos de quienes producen, a tus manos. Venta e intercambio de productos de las comunidades y organizaciones que integran el Tianguis Indígena. Ven y apoya. No faltes. Playa Cangrejo se localiza a 27 kilómetros de Salina Cruz y a 2 horas del aeropuerto de Bahía de Huatulco. Hay que llegar a Morro Mazatán y ahí tomar el camino de terracería a la playa.